8, 9, 10. ¿Dónde están? Preguntan los panfletos. ¿Dónde están? Insisten los recuerdos. ¿Dónde están? Cual grillos del camino. ¿Dónde están? ¿Dónde se habrán ido? ¿Dónde están figuras de estandarte? ¿Dónde están de aquí y de todas partes? Reclaman las palomas. ¿Dónde están? Exigen las auroras. Buenas tardes, buenas noches o buenos días. En este espacio atemporal de Paraguay Vive y de Patria Soñada, con la colaboración del Estudio La Retaguardia, nuestra radio, que nos da este apoyo para que nosotros desde Estados Unidos, desde el barrio de Queens, de Jackson Heights, de uno de los barrios latinos, o guetos, como se prefiere decir, transmitimos algunas novedades y algunas noticias. Este programa, Paraguay Vive, resalta, apoya y difunde la resistencia campesina, no solamente del Paraguay, sino de la Latinoamérica toda, y por qué no, de toda la vía campesina global. Hablamos y defendemos los derechos humanos, los del pasado, los del presente, y trabajamos para el futuro. Planteamos la resistencia civil a las dictaduras, al neoliberalismo, al autoritarismo, a la falta de ideas, a las ideas inseminadas. Y bueno, y para empezar con el agradecimiento a Jorge Soler, a Fernando, a Nati, a Natacha, que desde ese estudio del compañero Basterra, desde ese estudio que tiene la carita de Luciano Arruda, vamos a hacer honor, en la medida que podamos, a tanta facilidad que se nos está dando. Y quiero empezar comentando noticias de Paraguay. Bueno, antes que eso te saludo a vos y a la audiencia, para no salir después como peludo del regalo. Muchas gracias, Jorge Soler. Perdón, yo tampoco me presenté, y les transmite, es Ángel Fernández Yechman, que se hace responsable de sus palabras. Entonces decíamos, al hacer una pincelada de lo que está sucediendo en Paraguay, hay una noticia que pareciera promisoria, pero no lo es. Desde el Congreso del Paraguay insisten en designar al defensor del pueblo. La Comisión de Derechos Humanos de la Cancillería de Paraguay, esa cancillería que está encabezada por un colaborador directo del dictador Stroessner, y encabeza esta Comisión de Derechos Humanos de Juan Miguel González Bibiloni, insisten en que la necesidad de nombrar rápidamente al nuevo defensor del pueblo. Esto no es una dádiva que da el gobierno del Paraguay. Esto es casi una obligación dictada por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, que intimó al gobierno paraguayo a de una vez por todas sacar al vergonzante defensor del pueblo, Páez Monjes, quien fuera instructor de interrogadores durante la dictadura, y que por esas perversiones que tiene la historia del Paraguay, por los convenios políticos, como se le llama, por el cuoteo, es quien recibe nuestras denuncias, quien decide sobre si nuestras causas son reales o no. Convengamos de que esto, como bien lo dicen Juan Miguel González Bibiloni, es cumplir con un mandato de las Naciones Unidas. Y tampoco están consultando a las organizaciones de derechos humanos, tampoco consultan a las víctimas, y menos consultan a la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. O sea que tenemos un título promisorio, pero cuando bajamos y leemos en profundidad, nos damos cuenta que no es así. Una buena noticia de otra injusticia, esta para vos, Jorge, que hablamos del tema de la masacre de Pindó. Supuestamente fue un operativo que se adjudicó a la OLT, a la Organización de Trabajadores Campesinos del Paraguay, donde dijeron que un grupo de 200 hombres armados, encapuchados, emprendieron un ataque guerrillero contra una hacienda en el Paraguay. Desde el primer momento que nos enteramos de esa noticia, denunciamos que eso fue un proceso o un operativo de falsa bandera. Siempre dijimos, desde el primer momento, y nos hicimos eco del descargo que hizo la OLT, de que esto no tenía nada que ver con su organización campesina, y que sí era un nuevo operativo para imputar y criminalizar la resistencia campesina. El fiscal, Cristian Roy, imputó a tres personajes: Benigno González Milciades, Coronel Ortiz, Epifanio Jiménez Coronel. Nada tienen que ver con ninguna organización campesina del Paraguay. Y sí tienen que ver con la delincuencia, y sí tienen que ver con la patria sojera del norte del Paraguay, que pretende exterminar los campesinos quitándole sus tierras, y criminalizar y generar una falsa guerrilla que le justifique la militarización. Así que en eso estamos. ¿Qué opina, don Jorge?

un solo lugar. ¿Cuál el libertario abuelo del Paraguay? Creciendo buscó su senda y el Uruguay no olvida la marca dulce de su pisada. Cuando busca el norte Brasil, para combatir, para combatir. Por lo menos no habrá sido fácil cerrar tus grandes ojos claros, tus ojos donde la mejor violencia se permitía razonables treguas para volverse increíble bondad. Y aunque por fin los hayan clausurado, es probable que aún sigas mirando, soledad compatriota de tres o cuatro pueblos, el limpio futuro por el que vivías y por el que nunca te negaste a morir. Una tercera cosa nos enseñó, lo que no logre uno, ya lo harán dos. En algún sitio del viento o de la verdad, está con su sueño entero la soledad. No quiere palabras largas ni aniversarios, su día es el día en que todos digan, armas en la mano, patria, roja y cu. Su día es el día en que todos digan, armas en la mano, patria, roja y cu, patria, roja y cu, patria, roja y cu. Bueno, entonces seguimos, y en este caso, como decía, me encuentro en la ciudad de Nueva York, en el barrio de Queens, en Jackson Heights. No es el lugar donde estoy alojado, pero sí es el lugar desde el cual puedo transmitir. Pasa lo siguiente, en este país que en su momento fue el faro de la democracia y el faro de la libertad de prensa es solamente una fantasía. Y la libertad de transmitir las noticias de lo que pase aquí adentro es castigada de diversas maneras. Para quienes tienen una imagen de Estados Unidos, primer mundo, prolijo, seguro con esa seguridad que nos quieren vender, el crimen común avanza día a día. Se vio y se ve prácticamente dos o tres veces al día una escena que sucedió mismo aquí en el barrio de Queens. Un hombre que para su automóvil, lo arrima a la vereda, abre la puerta trasera, baja a una mujer, la apoya contra la pared y huye. La mujer estaba apuñalada y baleada. El hombre que la dejó no tuvo ningún tipo de problema ni prurito. La dejó tirada como una basura. El problema fue que la mujer no murió. Está en estado de reparación, están viendo a ver si la pueden curar. Por ahora está estable, no se sabe si va a volver a llamar, si va a poder hablar. Después tenemos otro caso que sucedió en el mismo Manhattan, donde los turistas caminan en ese especie de paraíso plástico. Dos individuos se acercan a un turista que iba caminando, lo arrinconan a la luz de todo el mundo y a la vista de todo el mundo, lo golpean, le roban la mochila y antes de irse uno de ellos se vuelve y le patea la cabeza contra una vereda. El turista quedó muy lastimado. la mochila se fue, y por más que están las filmaciones en la cámara, eso sirve solamente como si fuera un entretenimiento, porque no se puede arrestar a nadie, porque no saben quiénes son. Después tenemos otro caso de violencia común. Entran a un departamento con seguridad dos personas disfrazadas de agentes municipales, golpean en una casa, el vecino les abre la puerta, atan a sus hijos, tenía dos hijos, a su mujer, a él lo golpean ferozmente y lo roban. Tampoco pasó nada. Tenemos otro caso, un matrimonio. Él 40 años, ella 36, seis hijos. Dejaron a una nena en estado agonizante en el hospital, violada, abusada por sus propios padres. La nena tiene 4 años. Los padres huyeron con otros 4 de sus hijos. Una de las hijas mayores quedó en la casa y es quien se está haciendo cargo de su hermana menor. Los padres están prófugos. Tenemos otra situación. Pareciera que es un deporte nacional. Los policías matan a los negros. Se ve la imagen, que calculo que se habrá visto también en Argentina, una leve infracción de tránsito, un muchacho que venía manejando su auto y que tenía una luz de stop quemada, lo para el policía lo agrede, lo obliga a bajar del auto. Cuando el muchacho baja, el policía le tira gas pimienta en la cara, el muchacho levanta los brazos, cuando levanta los brazos se da vuelta, cuando se da vuelta el policía saca su pistola, le pega un tiro, el chico empieza a correr desesperado y le pega otros 7 tiros más. A los pocos metros el chico cae muerto, 17 años. El policía camina tranquilo hacia el lado de él, saca un revólver, se lo tira al lado del cadáver, da vuelta al cadáver, lo pone boca abajo y lo esposa. Todo esto fue captado por las cámaras de un vecino. Si no hubiera sido por eso, nunca esto se hubiera sabido. Hubiera quedado como un hecho de resistencia al arresto. Hoy día el policía fue dado de baja, intervino inmediatamente el FBI, y cabe aclarar que el FBI es una agencia federal que intervino en casos mayores. En este caso, con los antecedentes que hubo de otros jóvenes muertos y que generaron movilizaciones populares en los barrios, evidentemente para evitar que esto suceda y se propague, intervino el FBI, detuvieron al policía, lo dieron de baja de la policía, donde cumplía servicio, y hoy se puede ver su foto, vestido a traje a rayas, enfrentando una condena de pena de muerte. Y para que entendamos de qué se trata la democracia estadounidense. Aquí hay una figura que se llama resistencia al arresto. ¿Qué quiere decir resistir al arresto? Por ejemplo, a usted lo para un policía. El policía lo golpea y lo tira contra la pared. Usted levanta las manos para decirle, pero ¿de qué me acusás? Y el policía le dice, sos sospechoso. Si usted le dice al policía, no, yo no soy sospechoso, vengo de trabajar, eso se llama alegar al momento de la detención y es considerado resistencia al arresto. Eso habilita al uso de la fuerza a la policía para controlar al supuesto resistente. Casos de estos se dan todos los días. Nosotros hablamos de gatillo fácil, aquí se habla de temor razonable. Esa es la figura que cubre a los policías que actúan de esta manera. Así que bueno, si te parece, Jorge, no sé qué opinas de estas noticias. Bueno, y después de tu opinión pasamos a otro temita. Bueno, en realidad demuestra claramente hasta qué punto la policía sin un manejo democrático, sin un control democrático de su educación y de su estructura, siempre termina siendo una banda con chapa y uniforme pagado por el Estado. Así es. Pero digo, para los que toman, yo no digo que porque este país a su vez también tiene personas que son maravillosas, personas que resisten este sistema, y que justamente los que lo vemos desde lejos pensamos que son todos iguales, y no son todos iguales. Hay dignas

fue al Congreso de los Estados Unidos, provocando realmente no solo el enojo, sino casi un incidente diplomático, porque llegó no invitado, no fue invitado por las autoridades del país, sino que fue invitado por el bloque de legisladores de la derecha más conservadora de Estados Unidos. El mismo Obama lo hizo saber públicamente de que Netanyahu no llegaba invitado por el gobierno de Estados Unidos, ya que su visita fue a pocos días de que se hiciera la elección en Israel, y en ese momento lo que consideraba, o lo que dijo el gobierno de Estados Unidos, era que no era ético que se recibiera a uno de los candidatos, porque eso podría inclinar la balanza de la votación. Cosa que, no sé si fue por eso, o porque ya es la ideología que reina en Israel, pero Netanyahu volvió a ganar las elecciones. Esto produjo hacia adentro de los Estados Unidos un nuevo desgaste a la ya desgastada imagen política del presidente Obama. Vale aclarar que para nosotros, que muchas veces sufrimos las consecuencias de la política norteamericana, Obama no hace diferencia con los demás presidentes norteamericanos. Visto desde acá adentro, las medidas que toma Obama son altamente resistidas. Obama aquí es acusado de comunista. Obama aquí se lo pone a la izquierda de Fidel Castro por haber intentado que los pobres tuvieran un sistema de salud, por luchar para que haya una educación gratuita e igualitaria, para largar medidas contra la extradición de los inmigrantes. Por todas esas cosas es tildado de comunista directamente. Mucho más cuando pretende descongelar las relaciones con Cuba. Ahora Netanyahu viene aquí y clama contra el gobierno de Irán. Esto no es un juicio de valor del gobierno de Irán, a quienes les adjudico una gran habilidad, una gran astucia y una forma insidiosa de ejercer la política. Pero Netanyahu grita, van a hacer desaparecer a Israel. Cuando Israel es la potencia atómica por excelencia en Medio Oriente, cuenta con cantidades de cabezas nucleares, o sea que sería imposible que sus vecinos lo ataquen y lo exterminen. Es más posible que sea al revés. Claro, que la derecha esta recalcitrante israelí ejerza el poder como un matón sobre sus vecinos. Y también cómo oprime a los opositores dentro de Israel. Cómo los acalla, cómo los acusa directamente de ser antisemitas y de ser agentes del poder iraní. Como hacen con Argentina. Como se empeñaron en una lucha sin cuartel para destruir no solamente la economía de la Argentina, sino la credibilidad de la Argentina, con una clara intención de hacernos volver a la peor crisis económica que conocimos y política, que fue la del 2001. Es imposible avanzar sobre este tema sin caer en el tema de los fondos buitres. Los fondos buitres, encabezados por Paul Singer, fundador del fondo de inversiones NML, uno de los acreedores de los bonos argentinos, que nos llevó a esta causa donde un juez municipal de la ciudad de Nueva York nos quiere poner en default, lo cual significaría que no solamente deberíamos pagar lo que piden estos fondos buitres, que compraron bonos por 40 millones de dólares y ya se les adjudicaron 1.600 millones de dólares. No podemos dejar de nombrar que esta estrategia global de descrédito y de ataque, no solamente al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, no solamente a la economía argentina, sino con las consecuencias que va a tener para cada uno de nosotros, porque las consecuencias de volver al 2001 van a ser mucho peores de lo que ya conocimos, y a eso no tenemos que volver. es imposible seguir hablando de los fondos buitres sin hablar del tema Nisman. Es imposible hoy día hablar del tema Nisman sin hablar del banco Merrill Lynch. En ese banco se encontraba una cuenta encabezada por Lago Marcino, empleado de Nisman, por la madre y la hermana de Nisman, donde no quieren entregar los datos de los depósitos que hay en esa cuenta. Seguramente, o muy probablemente, en esa cuenta estén los dedos marcados de los buitres. Quizás, tal vez, no lo puedo asegurar, haya depósitos que vienen de alguno de los fondos de inversión, satélites del NML. No nos podemos olvidar que la prensa europea, especialmente en España, se hace eco de las órdenes emitidas desde Nueva York, en cabeza de un fondo de inversión que se llama Cerberus, con sede en la ciudad de Manhattan. Ese fondo de inversión Cerberus compró parte de la quiebra del banco español privado, Bankia, que fue una quiebra fraudulenta que hizo que el Estado español y la Unión Europea tuvieran que aportar más de 150 mil millones de euros, porque si no quebraba el país. Parte de esos bonos los compró el Fondo Cerberus. Parte de esa deuda que compra el Fondo Cerberus es deuda contraída por el diario ABC de España y por el diario El País. Casualmente, dos de los que encabezan los artículos más denigrantes y más repugnantes contra la República Argentina. Así que aquí vemos cómo de golpe un Israel atómico, un Obama apretado, un Netanyahu matón, unos fondos buitres, Nisman y Merrill Lynch, forman parte de una cadena realmente peligrosa. Y yo entiendo que, y comprendo, y está bien porque así es la democracia, que no se comparta todo lo que hace el gobierno actual. Y está bien que así sea, porque para eso tenemos democracia, para poder disentir libremente. Pero también creo que, visto desde afuera, esta batalla es mucho más dura que la que vemos desde adentro. Esta es una batalla crucial. Si ellos ganan, va a ser muy difícil que Argentina se pueda levantar. No sé qué opinás, Jorge, y cuando después de tu opinión pasamos a otro tema y terminamos. Bueno, yo creo que, como dijo García Linera en la otra vez, dijo, si cae Venezuela, caemos todos. Y creo que el capítulo argentino tiene mucho que ver con también guardarle las espaldas a Venezuela, guardarle las espaldas al Paraguay y a Brasil, porque acá realmente el ataque es tan feroz que incluye a las comunidades extranjeras, digamos, como todo latinoamericano, pero en la fragua del descontento lo tienen trabajando en una falta de trabajo que es puntual, porque en esta época generalmente las grandes empresas vuelven a despedir a una gran parte de los que tienen incorporados transitoriamente, y eso tendría que resolverse del Ministerio de Trabajo, y tratan por todos los medios de que la gente se canse de la situación de supuesta falta de trabajo, de supuesta inestabilidad del peso, de supuesto peligro en la calle, porque realmente, por lo que vos contás de allá, realmente acá uno puede caminar tranquilo al lado de lo que es allá. Exactamente. Entonces, y eso lo vemos en todos lados. Caminar en Paraguay es más peligroso que caminar en Buenos Aires, en los lugares más peligrosos. Así que realmente se ve que, y no dijiste que Merrill Lynch tiene muchísimo que ver con la con el Banco Brothers, que fue el que empezó la deuda externa en la Argentina. El Lehman Brothers, sí señor. Así que realmente es toda una cadena de eslabones que están tratando de machacar para mantenernos en la nueva colonización que han preparado. Y que nos, así que bueno, nos si puede te parece, destruir totalmente. Le damos un descanso, sí, totalmente. Le damos un descanso a los bien. Amigos que nos escuchan. Yo quería decir que ahora que se acercan las elecciones, para que los amigos de todos lados se sientan parte, es que el empadronamiento de los extranjeros ya empezó y para estas elecciones es obligación votar. Porque realmente, estemos donde estemos en Latinoamérica y sobre todo en Sudamérica, la pelea es en todos lados y tenemos que estar participando en todos lados. Así es. Es parte de la película. Bueno, vamos a un temita, así aflojamos un cachito. Muy bien. Está en nosotros, está en nosotros. Somos musiqueros porque así lo dicta el sol. Somos los heroicos guerrilleros del amor. Somos los suicidas buscadores de la mar. Somos los amantes trasnochados de la paz. Somos herederos de la duda y el temor, somos alquimistas de la gran revolución, somos mensajeros de la lucha y la verdad, somos peregrinos de la amada libertad. Somos los adictos ciudadanos de papel, somos la esperanza dibujada en la pared. Somos los actores de la cruda realidad, somos partidarios de la humana dignidad. Somos disidentes de la puta corrupción, somos compañeros de las madres del dolor, somos mensajeros de la lucha y la verdad, somos peregrinos de la amada libertad. Preguntan los panfletos, ¿dónde están? Insisten los recuerdos, ¿dónde están? Cual grillos del camino. Ya de salida, algunas noticias de derechos humanos. Una de ellas, Estela de Carlotto, está en este momento en Bogotá apoyando el proceso de pacificación tan importante y tan necesario para el pueblo colombiano, para los campesinos colombianos, para los desterrados y desplazados. Porque ese pueblo colombiano que viene sufriendo una guerra revolucionaria desde hace tantos años, también merece un poco de paz, un poco de tranquilidad, un poco de día a día igual al otro. Y Estela de Carlotto tituló, respecto a su labor y al trabajo de todos los organismos de derechos humanos y de todos quienes apoyamos las causas contra los criminales de las dictaduras, que los nietos encontrados son un triunfo sobre la dictadura. Es un triunfo sobre el olvido, es un triunfo sobre la política de desaparición de los resistentes y de los inocentes, porque todos fueron inocentes, y los resistentes murieron o desaparecieron sabiendo lo que hacían, sabiendo al monstruo que enfrentaban. Y Estela de Carlotto es una de nuestras banderas, es uno de nuestros próceres vivos, y me parece excelente que se encuentre en Bogotá apoyando la salida rápida de este doloroso proceso de guerra interna. Después, por otro lado, quiero recordar que hubo una reunión en la Procuración General de la Nación, de la Argentina, del Ministerio Público Fiscal. Me esa sacaste reunión la fue noticia. Convocada... ¿Cómo? Me sacaste la noticia. Bueno, entonces yo dejo el título nomás. No, no, no, no, dale. Y bueno, en esa reunión, convocada por la Procuradora General de la Nación, Gilles Carbó, se reunieron fiscales de todo el país, de todas las regiones, las instancias y las agencias estatales que trabajan sobre el tema, y los organismos, algunos de los organismos de derechos humanos. El tema versó sobre el estado actual de los juicios y la cantidad de fallos favorables a los civiles que participaron o colaboraron con la dictadura. Esta instancia puede ser cortada o cambiada, o esta política puede ser modificada con una resolución de la Corte, porque los jueces se niegan a investigar a los civiles. Yo quiero hacer una mención autorreferencial. A mí me ha tocado compartir mi trabajo con un personaje civil que en aquellos tiempos de la dictadura se vanagloriaba de sus amigos militares. Este personaje era un civil, joven en aquel momento, y su mayor satisfacción era compartir los viajes de lanchadas. Las lanchadas, ese era el nombre que se le daba cuando salían los móviles de las fuerzas conjuntas, o parapoliciales o paramilitares, a pescar en la calle objetivos de oportunidad, así le llamaban. Este personaje tuvo un empleo estatal dentro de la justicia, se jubiló en ese puesto estatal, cobra su jubilación plena y nunca fue llamado a declarar. Esto digo para ver algunos de los matices que tiene este tema de no perseguir, como dicen los fallos actuales de los jueces, a el tema de la participación de los civiles durante la dictadura. Después quiero hacer una recomendación para los que quieran interiorizarse. Hay un espacio en Facebook que se llama Relatos Breves. Este es un espacio generado por Federico Tatter, hijo de Tatter, también Federico, desaparecido en la Argentina. Y en ese espacio de relatos breves, todos quienes queremos o quienes pasamos por aquellos tiempos en las catacumbas o tenemos algo que relatar, aunque sea de la vida cotidiana, en pocas palabras, en menos de una página, hacemos nuestros relatos. Y esto está compilado en ese espacio en Facebook, que se llama Relatos Breves. Y para finalizar y despedirme y agradecerle a la retaguardia, a Natacha, a Fernando, a Nati, a vos, Jorge, quiero solidarizarme con los 142 chicos de la escuela cristiana masacrados en Kenia. una masacre llevada adelante por yihadistas de Al-Shabaab, que supuestamente es un brazo articulado de ISIS con relaciones con Al-Qaeda. En este caso, en ese espacio del mundo que parece tan lejano para nosotros, están sucediendo las cuestiones, las cosas más atroces que nos podamos imaginar, que nos retrotraen a ese camino que suponíamos abandonado y que con todas las letras podemos llamar barbarie. 142 chicos en una escuela murieron por ser cristianos. Y yo creo que desde mi corazón va mi solidaridad con ellos. Así que bueno, Jorge, mirá, te dejo este saludo, un gran abrazo y seguramente a mi vuelta volveré, llegaré con más noticias desde aquí, desde Nueva York, desde Queens, desde Manhattan, desde estos lugares que entre el plástico, las luces, nos hacen olvidar, o algunos pueden olvidar, lo que está pasando en este mundo. Y quiero hacer una mención sobre el tema de la relación del ser humano con el planeta. California, la tierra del sol, la tierra de las naranjas, la tierra del verde, está sufriendo una de las sequías más grandes y más dramáticas que se haya conocido en los tiempos modernos y también en los pasados. Cerca de los sitios poblados, la sequedad de la tierra produjo grietas de casi un metro de profundidad. La tierra se seca y se agrieta por la falta de agua. A los vecinos y a los civiles en general se les redujo el consumo de agua a un 25% de lo que usaban, porque el resto se necesita para los cultivos. Esto es para que reflexionemos que hay un solo planeta, hay una sola tierra, y sin esta tierra, sin este planeta, sin el agua, sin la atmósfera, no tenemos motivo para seguir aquí. Así que bueno, Jorge, te dejo un gran saludo, gracias por el aguante, gracias compañeros, y bueno, espero que la semana próxima estemos juntos. Bueno, que tengas una buena estadía, que traigas buenas noticias y que traigas también, si podés, una entrevista a mi Goldman. Está complicado, Amy, pero estoy en eso. Estoy con Amy, estoy con eso. Muy bien. Un Amy abrazo Goldman grande. De Democracy Now. Exactamente. Bueno, Jorge, te dejo un abrazo y saludos y bueno, y fuerza con el programa. Gracias. Muchas un abrazo. Chao, chao. Y bueno. Не por um, a de amor por amor, em rendu, faz favor, oi men, nhande jarapope, dai men, a de uka, cheia de erure, nhande jarapé, o morrendo e ranguande, rapé, racherapé, dai quai, vai e pa o raça, nem a capé, o grau da sua maldade, dai quai, vai e pare pensar, povo contra povo, ando catu e mopu ande a can. Dene nascendo, daí o aire, nhande jara, awe, a coerra cê, oi no pande, awe chupé. Che, anguahe, ahima, correp, guarani, hakaiwa. Dendo catu e de manhã no xerehe, bae vender e rechai. Ape, rap guarani, onguahe, perrendo ranguá. Ara ete, orena anon, entonce, eju orendiwe, entonce, eju xendiwe. Cheiro renoi, eju orendiwe, venha com nós. Nessa levada, cheiro renoi, Edu Orenive, aldeia unida, mostra a cara. Cheiro renoi, Edu Orenive, venha com nós. Nessa levada, cheiro renoi, Edu Orenive, aldeia unida, mostra a cara. Jarra nhandequeira de Aguatá, Jarra nhandequeira de Auá, Jarra de Achucá, Caraípe, Shehahae, homem em Jacoporã. Dere Hassaro, Shepurehe, Demanyawai, Xerehe, Hakuanga, Sheaime, Kuapiachuka, Baepa Ore, vou representar Hakuanga, Aperoime, Apeawapera Oreko, Osonyahangua, Kuanga Porandu, Sewe, Baepipanyande, Jajuka, Hanyamano, Utea Ariore, Roporahe, Awa, Awa, Ojejukaram, Umi, Karaipera, Opukanyanderehe, Umi, a calça cheia e meco ape, vou defender Hanguá, o Peago, Ejuorendi.